bienvenidos a Clubbing, el programa 100% cultura de club que hacemos, como siempre, desde aquí, desde la onda local de Andalucía. Juntitos, compartiendo una hora con la mejor música del mundo, hemos abierto con este temazo de Clapton, Like Mike y Mentioner, el tema que se llama Right Into You, remezclado por Chambray, temazo con el que hemos arrancado hoy Clubbing, Claro, pero esto era solo asomar la patita. Ya sabes que Clubbing vamos subiendo el ritmo. Hoy tenemos un programa bastante espectacular y muy frenético. Te recuerdo nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram como en Spotify. Simplemente tienes que buscar Clubbing temporada 9. Y ya estarás enterado de absolutamente todo. Venga, no paramos ni un segundo. Acid is my DNA. Es lo nuevo de Nicky Romero. We'll be right back. de lo que hasta este momento era LDM, ¿no? Nicky Romero o Afrojack. He hecho tantos y tantos conciertos, ¿no? Con ese sonido. Bueno, pues LDM parece que se las ha quedado pequeño y ya investigan otros sonidos, ¿no? Es una especie de future house ácido, bastante curioso. Este tema es de Afrojack junto a Black Give Neck. El tema se llama To The Floor. Es una canción que mola bastante, que se aleja del tipiquismo del EDM y que nos acerca otro Afrojack que también nos mola mucho. Afrojack ha investigado mucho en esto de la música y hace cosas, oye, muy llamativas, ¿eh? Y vamos a continuar y lo vamos a hacer con un DJ patrio que se llama David Tort. Esto es el Mind Sync, es un tema raco que escuchamos ya aquí, incluyendo... We'll be right back. De Kai Creighton junto a Palorita. El tema se llama Black Magic. Y lo que sí vamos a hacer ya es contarte alguna que otra novedad, no hay muchas noticias en cuestión de la música electrónica. No hay así ningún bombazo que hayamos escuchado o que hayamos visto, pero lo que sí hay son muchas citas, hay muchas fiestas y eso nos gusta. Mira, por ejemplo, el Global Breaks Festival, que se hace a través de Twitch, son 120 horas de breaks from across the globe, por alrededor del mundo, ¿vale? Está bastante bien, empieza sobre las 2 de la madrugada del viernes 19 de noviembre. Es un streaming live en Twitch y bueno, como te digo, está todo el fin de semana con un montón de DJs, ¿vale? Atomic Hooligan, Chad Fox, Chris Craze, The Klein, bueno, estará DJ Fix, Fabrice Funk, los Freestyler, Future Funk Squad, que son buenísimos, Hancock, Buda Judía, King Kenobi, Kid Panel, Le Combs, los Mutant Bricks, Perfect Combo y también Rasco por separado, Raid Speed y un montón más, ¿vale? Bueno, pues en Twitch TV, Global Breaks Festival, 19 de noviembre a partir de las 2 de la madrugada. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar por completo la dinámica del programa, el ritmo, el sonido y absolutamente todo, porque hoy te traigo un poquito de hard techno. Y es que de vez en cuando es bueno irse de rave, ahora que ya hay menos restricciones, una ravecita pues no pega, ¿eh? Pega. Con las medidas de seguridad, lógicamente, ¿eh? Mascarilla, distancia de seguridad y todo el mundo arriba. Esto es lo nuevo de Uname, esto se llama Sordo Skyson o Jet Meet San No. Still a tema de Cohen Grunewald, esto se llama In the Label, temazo. We'll be right back. bestia de producción. Esta producción es de Alec Mend, el tema se llama Power, está metido dentro de un EP, es lo nuevo, vamos, es música loca, música dura para disfrutar de una buena rave, de un buen sonido, nos encanta aquí en Clubin, ¿eh? Y vamos a seguir por este periplo, ahora con un poco de producto nacional. Lo que suena ya es el tema de Mario Ochoa. Lo nuevo también está esto calentito también, recién salido del horno. Se llama Enceladus, es su nueva producción y suena así. Hecho ese repaso aquí en Clubbing por el sonido rave, que nos mola mucho una rave aquí en Clubbing, y ojalá y nos dejen poder disfrutar de ellas como siempre hemos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es las citas que nos podemos encontrar por ahí en diferentes salas y demás. Vamos a empezar por la industria copera, nos vamos hasta Granada, porque ahí vamos a poder disfrutar del buen Breadbeat. El viernes 12 de noviembre, como te digo, en la Industrial Copera van a estar Freestyler, Rasco, DJ Barton y Speaker Reality. La apertura de puertas será a las 12 de la noche. Puedes comprar tu pase rápido sin espera. Entradas más pulsera más cerveza por 12 euros más gastos. De la Industrial Copera, aunque nos vamos bastante más para adelante, hasta el sábado 4 de diciembre de 2021, porque ahí vamos a encontrar una noche, bueno, trepidante con Fátima Haji, con Álvaro Sánchez y con Double Groove. Las entradas promocionales están agotadas, puedes pillar tu anticipada por 18 euros más gastos de gestión. Ya sabemos que de los grandes festivales, el primero que ha empezado a confirmar artistas y a dar noticias es el Cabo de Plata. Cabo de Plata se va a celebrar en, bueno, pues en esa playa de la Yerbabuena, en Barbate, los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Y entre otros, vamos a poder disfrutar de muchísimo, muchísimo rollo urbano. Mucho hip hop, como hay así, rock, Bayal, Macaco, La Mala Rodríguez. Bueno, pero también va a estar por ahí los Les Castizos. También The Zombie Kids y mucha peña más, ¿vale? Bueno, pues ya puedes ir comprando tu entrada en la web del festival Cabo de Plata. Bueno, el pasado fin de semana se celebró en Granada el Dream Beach Festival Halloween. Tenían muchas ganas los del Dream Beach de organizar algo y lo hicieron, y muy bien. Estaba hablando con la organización del Dream Beach y nos han dicho que en 2-3 semanas empiezan a soltar movidas para la edición 2022. Se va a celebrar los días 13, 14, 15, 16 y 17 de julio, como te digo, del año que viene, y en 2-3 semanas parece ser que empiezan a soltar alguna que otra noticia. Vamos a estar muy pendientes aquí en Clubbing. Y nosotros llegamos al final del programa. ¡Oh, qué rápido ha pasado este día, en esta noche estupenda aquí en la Onda Local de Andalucía! ¿Y con qué nos vamos a ir? Bueno, pues nos vamos a ir con el que es sin duda el, bueno, pues el nuevo single de Splatterhouse, un tema raco brutal que se llama Un Día de Furia, un tema con sonidos drum and bass. Con esta me voy, es el nuevo single, ya está en YouTube el videoclip. Muchos besitos, clubbers, y hasta la semana que viene. Asesino warrior, sacuda del barrio, lleva una katana, quiere coli una calanico, jefa del sicario, pinche legionario, mata al de sotana, pobre párroco crucifico, mata al vitario, conoce al comisario, le saluda a Tokio, nadie nunca imaginó, hombre solidario, vecino solitario, este de lianda mucho más de lo que la lió. Me quiere liarla mucho. transitoria. Las voces le dijeron que acabara con la escoria. El fuego y el acero, las tripas por el suelo. Todo el que se cruzó él lo mandó para el agujero. Disparos en la plaza, la poli le dio caza. Y el grito de la muerte llorando por la mano.